Baldosa Floja. Seguimos al aire aquí en Radionauta 106.3. Ya se acercaron los chicos de Puente Roma. Como nos gusta a nosotros, cerramos con una banda aquí en este programa. Así los jueves quedan un poco más tranquilos, ¿no? Tanta política local, hay que meterle una pata cultural. Así que se acercaron los chicos de Puente Roma. Chicos, gracias. Gracias por venir aquí a los estudios de Radionauta. Bueno, preséntense. Lautaro y... Daniel. Y Natanael. ¿Por qué dije Lautaro? Fabián, que es el cantante está que acá afuera preparándose para entrar, que es la voz principal de Puente Roma. Bueno, chicos, gracias por venir. Y bueno, cuenten un poquito lo que es este trabajo que están haciendo ustedes. Y nosotros arrancamos con Fabián haciendo algún que otro tango del repertorio viejo, ¿viste? El tiene muchas ganas de rescatar incluso tangos que no son tan conocidos. Sí. Y habíamos arrancado a tocar más o menos en el 2013. Que nos conocimos y se dio de que él justo estaba cantando, yo estaba tocando también y me dijo de juntarnos, nos juntamos. Y bueno, estuvimos varias presentaciones hasta que se sumó él en el bajo. Y ahora como que nos conformamos más en trío y con una propuesta tuvimos que rearmar temas, elegir temas de vuelta y me parece que encontramos más o menos un sonido que nos pueda representar un poco dentro del género. Ustedes venían de proyectos anteriores, siempre estuvieron en el palo de lo que es de la música, estudian en lo que es Bellas Artes o más por un hobby. No, y venimos en la música así hace rato, con él tocamos en otros grupos, digamos, de hecho tocamos siempre en otros grupos. Como que nos dedicamos bastante a esto. Y no estamos en Bellas Artes, digamos, en la parte de música, pero sí. Yo quiero decir que a Natanael ya lo he visto y lo he escuchado en otros programas. Y bueno, toca muy bien. Y sé que es sesionista, guitarrista de folclore también, ¿no? Sí, toca sí, folclore, sí. Tango. Bueno, ahí llegó el cantante. Me doy cuenta que ya lo conocía. Lo escuché cantar alguna vez. No me acuerdo bien en dónde. ¿Es en una radio o...? Vení. Acércate, presentate. Hola, ¿cómo estás? Creo que fue con Nata en Radio Universidad en el programa de Sánchez Piamonte. Es verdad, sí, ahí te escuché. El programa de Carloncho. Un saludo para Carloncho, si está escuchando. ¿Cómo es el nombre del cantante, perdón? Fabián. Dejamos que se acomode. Sí. Bueno, cuando quieran pueden empezar a tocar. Dale. A presentar un tema. ¿Te animás a presentar alguno de los temas? Sí, cómo no. Le damos tiempo. Lo apuré. No, me quedo aquí. Porque él tiene que usar el mic. Perfecto. Cuenten mientras tanto si tienen alguna forma de contacto, alguna red social, un Facebook, un Twitter. Hoy estamos con el Twitter full. Y por ahora... ¿algún canal de YouTube? Estamos terminando lo que es la edición de un disco que grabamos hace poco, de 6 temas. Que lo queremos sacar ahora a finales de abril, principio de mayo, así que estamos laburando eso, ni bien tengamos uno o dos temas como para comenzar a alargar, les vamos a mandar para que, no sé si lo quieren pasar o algo así. Dale, lo pasamos y también avisen cuando tienen alguna fecha, sí, en algún lado, eso... tenemos una fecha. Justamente, amigo, de eso se trata. Muy bien, habéis empezado. Este domingo 10, en la Carpintería Cultural, 39, 2 y 3... ocurre la segunda fecha de un ciclo conocido como el ciclo Mistongo. Lo organiza un músico amigo llamado Hernán Menard con un periodista muy ligado al tango que se llama Villabona. Ellos tienen a su cargo el ciclo. Y en esta segunda fecha viene un músico... Estoy todavía un poquito agitado de la corrida para llegar hasta acá, por eso me tomo... No pasa nada, te damos tu tiempo. Me tomo un tiempo. Sí, y además acabo de venir a la corrida en el taxi, bueno, me tomo un tiempito para... No pasa nada, todo el tiempo que quieras. Para acomodar la respiración. Te decía... El domingo 10... Viene Lucio Arce, que es un músico de Buenos Aires, un tanguero muy original, que canta todos temas propios, trabaja el tango con un estilo... muy genuinamente tanguero y al mismo tiempo con una distancia paródica y un humor muy particular, Lucio Arce. Chapa y Chamuyo, que es otro grupo que trabaja temas de la cumbia villera, pero en clave de arreglo tanguero. Ah, interesante. Y nosotros, sí, que en ese marco somos la cosa más ortodoxamente tanguera, digamos, ¿no? Que trabajamos un repertorio viejito, pero aguantador, del que ahora vamos a mostrar un pedacito. Una vez vino al programa El Chapa, armoniquista, no me acuerdo el apellido, que seguramente lo deben conocer. Sí, sí, sí. Que ganó un premio en Cosquín, si no me equivoco, y tiene cierta trayectoria. Y en el ámbito del tango, entiendo que es muy conocido, bueno, toca muy bien. No sé si lo conoces o no. ¿Vos una vez te lo comenté o no sé si tocaste con él o lo conoces? Me lo comentaste, pero no, nunca toqué con él, pero lo tengo visto en algún escenario. Bueno, cuando quieran, si están listos. Dale. Del Paseo Colón, donde van los que tienen vencida la fe. Todo sucio al viento, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Y al mirarlo sentí una profunda emoción, pues en su alma un dolor secreto adiviné. Y sentándome cerca, a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga, amigo, atención. Sabe que condición de varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir. Y aunque toda mi alegría tras de ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene por su bien o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo el filo de su traición. Pero inútil no puedo, aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella he de ser como el trébol de olor que perfuma al que la vida le ha de arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar. Si por celos un hombre puede a otro matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer. ¿Sabe qué condición de varón el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir. Y aunque toda mi alegría tras de ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene por su bien o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo el filo de su traición. Muy bueno, la verdad que calentó motores y le salió muy bien. Tienen muy... Lo felicito, la verdad que fue muy lindo. Uno de los... Está operado también, pero... Uno de los... Es como un mártir. Estoy operado de la planta del pie que hasta ahora... El rengo le dice. No es un órgano de la fonación, hasta donde yo sé. Aparte, quiero decir que, además de cantar muy bien, la actitud y la pose es muy tanguera. También las patillas, ¿no? No sé. Y la edad, no, mentira. Bueno, sí, por supuesto. Que es la principal cosa que Se nota que te gusta. Que te lleva al tango. Este es uno de los pocos tangos que hacemos que es del repertorio de Gardel. Esperamos próximamente agregar más. Yo igual ahí con el chiste de la edad que hicieron, que quería preguntar una cosita, que es ¿cómo es la escena del tango hoy en La Plata? Porque esto hablando de afuera y sin ser parte de la escena del tango, me da como la sensación de que hay en los últimos años cierto reverdecer y que efectivamente eso es solamente un chiste, porque a mí por lo menos me da la sensación de que sí hay bastante dinámica, juventud, pero quería que ustedes me dijeran cómo es la escena del tango en la ciudad de La Plata hoy. Y mirá, nosotros el viernes pasado íbamos a tocar en Centro Cultural, en la un centro cultural que se llama Casa de la Cultura, ¿no? Casa de la Cultura Cooperativa. En 39, 3 y 4. Y pusimos una fecha con otro dúo de bandoneón y guitarra y lo llamamos El Tango Está de Moda. Como una cuestión de que, no sé, en parte eslogan comercial, en marketingero, llamalo como quieras, pero no sé, lo encontramos muy, muy aplicativo a hoy en día. El tango como que me parece que está teniendo mucho empuje en cuanto a que se desligó de una cantidad de cosas que venía cargando, como le jodía el tema de la edad, digamos, como claro, que no es un límite para nada, digamos. Yo le empecé a prestar atención a La Guardia Hereje. Ah, te iba a preguntar por eso. Del 2000 en adelante, lamentablemente se truncó la vida de Gordalers. Pero me parece que dejó una cría. Yo creo que hay una cría. En algunos lugares lo persigo. El programa de Nacho Villabona es un muy buen divulgador de lo que pasa. Es el único programa que conozco en FM. Tal vez hay más. Hablo de lo que conozco. Es un buen divulgador acá en La Plata de lo que hay. Marcelo Estefanel también. También, sí. Programa en horas bastante importante de tango en FM Provincia. Nacho Villabona es el periodista que trabaja en 221. Claro, 221 tiene un programa de tango los domingos por la mañana, además de trabajar en el programa, digamos, matutino, que trabaja sobre la actualidad. Los domingos tempranito, en horario bien tanguero, así es, tipo, de la mañana, donde estás regando los malbones en el patio, escuchando unos tangazos mientras palpitas el asado. A esa hora, Villabona es un programa de deporte y tango. Entonces te cuenta crónicas viejas de fútbol o de box, matizadas con crónicas y temas tangueros también. Sí. Buen programa. Y acá, bueno, como preguntaba bien Darío, en el ámbito de La Plata, todo lo que fue el Gordo Alorza, bueno, en su momento, y todo lo que dejó, ¿no? Lo que fueron sus discos y lo que palpaba la ciudad, ¿no? En cuanto a, bueno, él era de Tolosa, todo lo que es del barrio y recuperar un poco todo eso. ¿Ustedes qué presentan como banda cuando van a hacer algún show? ¿Ese estilo de tango antiguo o buscan ahora un poco más de fusión en todo lo que son diferentes ritmos? No, nosotros me parece que tenemos más o menos en claro que nos gusta muchos tangos más viejos, ponerle de la rama lo que cantaba Edmundo Rivero, y deseamos hacer no experimentar mucho, como que hacerlo como nos salga. Obviamente no somos puristas ni mucho menos, porque ninguno de nosotros toca el género puro, así como te podría decir un viejo guitarrista. A mí me escucha un guitarrista, no sé, que viene tocando de los 60 y no le gusta cómo toco, ¿entendés? Claro. Porque es otra forma de tocar, son muy tienen muchas reglas en cuanto a técnicas y cosas que hay que usar, que nosotros no nos fijamos en eso, pero tampoco nos abrimos a fusionar ni a experimentar mucho, como que hacemos como más o menos nos va saliendo, pero con cosas propias también, ¿viste? Yo te confieso que soy un tanguero tardío. Soy un tanguero. Dice que el tango llega a los 40. Sí, y en mi caso después, porque internet fue fundamental. ¿A ustedes les llevaba, chicos? La manera, es un caso especial. La manera en que un tipo de mi edad pudo conectar con un repertorio que está anclado en su infancia y profundizarlo y ampliar eso a través de internet es inmensa. Y yo creo que que de alguna manera este repertorio que hemos armado está muy relacionado con eso, digamos. Bueno, yo les quiero pedir otro tema. La gallola. Dale. La gallola, un tanguito de los llamados tangos carcelarios. No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme silenciosa largamente, como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado, como dos viejos amigos que hace mucho no se ven. Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Fue la muerte que vistió mi alma de duelo y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me decía que era bueno que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo en un mal rato lo envainé en un corazón. Y más tarde, ya sereno, muerta mi única esperanza. Una lágrima rebelde la sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallola. Una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando como un paria y rodé como una bola pa' tomar un plato de sopa. Cuántas veces hice cola, las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada ni un refugio, estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha vos te sobre. Voy al campo a laburarla, a juntar algunos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Muy bueno, la verdad. Me encantó. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. No, bueno, me dicen acá por la cucaracha que tenemos tiempo para un tema más. No sé si ven preparado. Dale. Y les pido que antes de iniciar el tema repitan la fecha del domingo, así quienes quieren escucharlos, sí, ir a verlos. Fecha 2 del ciclo Mistongo en la Carpintería Cultural, domingo 10, 20 horas, 39, 2 y 3. 2, 38 y 39. 2, 38 y 39, qué papelón que estamos. Perdón. ¿Estás seguro? No estoy del todo seguro, sí, pero es 2, 38, 39. Lo podemos chequear aquí con la... Con la producción. La patología. Bien, ahora en un momentito se lo chequemos. Ah, bueno, Carpintería Cultural, sí. Domingo 10, 20 horas. Y allí estamos, allí estamos. Puente Roma Tango. Puente Roma Tango. Bien, ¿tienen también alguna página donde los pueden escuchar? ¿O dentro de poco vamos dentro de a sacar algún... el disquito ese, viene con página. Lo, está, lo están ahí preparando. Todos juntos, sí. Buenísimo. ¿Y red social, Facebook? Por eso, todavía no. Todo, pero ya se lo vamos pasando. Todo en proceso. Sí. Bueno, chicos, si quieren, tienen para hacer un tema más. Por nuestra Dale. Parte, saludamos ahí a la audiencia, que ya ha terminado más o menos el programa del día de hoy. Este primer programa de esta nueva temporada de Baldosa Floja. Y obviamente invitamos a nuestros oyentes a escucharnos el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí por Radionauta 106.3. Y nos despedimos con la gente de Puente Roma, que le agradecemos que se hayan acercado acá con los contratiempos, pero que hayan podido estar aquí. Muchas gracias. Programa, ¿eh?